La Gestapo, de Jacques Delary. La Gestapo se impone al ejército. La oposición de los militares, fundada en una rivalidad, se apoyaba también en una diferencia de doctrina. El artículo tercero del convenio de armisticio, firmado el 22 de junio en Retonde, tenía un significado muy ambiguo. En las regiones ocupadas de Francia decía: el Reich alemán ejerce todos los derechos de potencia ocupante. El gobierno francés se compromete a facilitar, por todos los medios, las reglamentaciones relativas al ejercicio de estos derechos y a su ejecución, con el concurso de la administración francesa. El gobierno francés invitará inmediatamente a todas las autoridades y a todos los servicios administrativos franceses del territorio ocupado a acatar las reglamentaciones de las autoridades militares alemanas y a colaborar con estas últimas de una manera correcta. El alto mando militar, interpretando estas disposiciones al pie de la letra, puso bajo su absoluto control la administración francesa de las regiones ocupadas. El punto de vista de los militares era que la administración de la Francia ocupada era asunto de la incumbencia de los mismos franceses, velando ellos únicamente para que los franceses aplicaran estrictamente las directrices alemanas. El papel de la administración militar alemana debía limitarse, pues, a las funciones de dirección y control. Las instrucciones para el trabajo dadas por la administración militar, Estado Mayor del Ejército, Cuartel General, número 800/40, 22 de agosto de 1940, fueron bastante claras. Toda actividad de la administración militar debe guiarse por el principio de que sólo deberán dictarse medidas relacionadas con la ocupación militar del país. Por el contrario, no compete a la administración militar mezclarse en los asuntos de la política interior francesa, aunque sea para mejorarla. Todas las medidas administrativas que deba adoptar en lo sucesivo la administración militar tendrá que encauzarlas a través de las autoridades francesas. Los militares pensaban que esta solución no presentaba más que ventajas. Las dificultades de ejecución debían resolverlas los mismos franceses, con lo cual la administración sería más económica y, sobre todo, la aplicación de directrices alemanas bajo un enmascaramiento francés evitaría las reacciones instintivas del pueblo francés, contrario a todo lo procedente de los alemanes. Esta actitud explica por qué las autoridades alemanas dispensaron una acogida tan favorable a los franceses, que consintieron en colaborar con ellos. Ellos deseaban no la anexión de Francia, sino su adaptación a una misma trayectoria política. Por eso, en opinión de los militares, la acción directa de los servicios policíacos alemanes entrañaba el riesgo de echarlo todo a perder. El único servicio que aceptaron fue la sección antijudía dirigida por Daneker, uno de los adjuntos de Boehmelburg y representante personal de Eichmann en Francia. Theo Daneker, natural de Múnich, Baviera, tenía 28 años de edad. Era miembro de la Gestapo a las órdenes de Eichmann, quien le había designado personalmente para que le representase en París. Allí llegó el mes de septiembre de 1940. aunque se hallaba bajo la dependencia administrativa y disciplinaria de Gnogen, no recibía ninguna orden directa de él. Para su trabajo, no dependía más que del propio Eichmann, quien le transmitía directamente sus instrucciones. El que fue primer comisario general en cuestiones judías, Xavier Bala. Nota. Bala fue reemplazado por Daquier de Pélopois el 6 de mayo de 1942. Fin de la nota. El que fue primer comisario general en cuestiones judías, Xavier Bala, declaró en su proceso que Daneker era un nazi frenético, que montaba en cólera al no más oír la palabra judío. Cuando entraron en vigor las medidas antisemitas, se dedicaba a examinar los fallos de los jueces de paz franceses, a quienes dirigía vehementes notas de protesta por imponer sanciones demasiado blandas. Daneker instaló sus servicios en la avenida Fogg 31 bis y calle de Sosé 11. Entonces pensó servirse de los antisemitas franceses, a quienes con sus consejos y otros medios ayudó a crear un instituto de estudios judíos. No encontrando local para su instalación, requisó el de una empresa israelita del Boulevard Haussmann. Los franceses del instituto, que de una manera tan inopinada venían a ser inquilinos de la Gestapo, se convirtieron en los más activos proveedores de los campos de exterminio, y a la cabeza de ellos el adjunto de Darquier de Pélopois, Capitán Cecil. La propaganda antisemita alemana había dado sus frutos, pero Daneker no podía contentarse con simples amateurs. El gobierno de Vichy había promulgado un estatuto de los judíos el 3 de octubre de 1940. Según el estatuto, debía considerarse judío todo aquel a quien se le conocieran tres ascendientes de la misma raza y cuyo cónyuge fuese judío también. Acto seguido, enumeraba las funciones públicas y otros cometidos cuyo logro estaba vedado a los judíos. Después, condicionaba el acceso de los israelitas a cierto número de profesiones liberales o actividades mercantiles. Daneker pidió que una docena de inspectores fuesen destacados de la prefectura de policía. Él les daba directamente las órdenes y cumplía de este modo lo que exigía la administración militar: hacer que los mismos franceses ejecutaran los más bajos menesteres a requerimiento de los alemanes. El 24 de agosto de 1941, bajo la presión alemana, se promulgó una ley castigando con pena de muerte los manejos antinacionales y creando los tribunales de excepción. En octubre de 1941, el ministro del Interior, Pichu, quiso sustraer a los alemanes los agentes de policía colocados bajo su autoridad directa y los agrupó en un triple servicio para cazar a los enemigos del régimen, que daba la casualidad eran al mismo tiempo enemigos de los nazis. Pichu creó a tal fin una policía de cuestiones judías, PQJ, un servicio de policía anticomunista, SPAC, y un servicio de sociedades secretas, SSS, encargado de dar caza a los francmasones, excluidos de las funciones públicas por una ley de 13 de agosto de 1940, y puestos bajo vigilancia como enemigos de la patria. Para todas estas funciones se había buscado el personal menos idóneo. Los tres directores eran no funcionarios de la policía, sino políticos que militaban en los partidos de extrema derecha. Así, la dirección del SPAC se confió a un excombatiente que militaba en el PPF de Dogio y que recibió el título de jefe de misión, con el haber entonces considerable de 10.000 francos al mes. Los agentes eran también miembros de los mismos movimientos, con excepción de unos cuantos policías profesionales que se presentaron voluntarios, atraídos por la cuantía de la paga, y de un grupo de funcionarios a quienes se incluyó forzosamente, todos aquellos bastante molestos de hallarse en tan mala compañía y totalmente decididos a no mancharse las manos con tan sucios menesteres. Una vez más pudo comprobarse que, por paradójico que parezca, los nazis reclutaban sus colaboradores entre los miembros de los partidos que con más alarde blasonaban de sus sentimientos patrióticos. Los cálculos del mando militar alemán no daban los resultados previstos. Como, según la expresión de Keitel, nada podía sacarse con los procedimientos normales, el alto mando pasó a la vía de la represión, decidiendo la ejecución de rehenes cada vez que se cometiera un atentado contra miembros del ejército de ocupación. Una orden firmada por von Stubnagel el 22 de agosto de 1941 hizo saber que, a partir del día siguiente, todos los franceses detenidos por un servicio alemán serían considerados como rehenes. De esta reserva serían cogidos los que habían de morir fusilados, en número variable según la gravedad del acto cometido. El 19 de septiembre una nueva orden vino a añadir a la categoría de rehenes a todos los franceses varones que se hallaban detenidos por sus actividades comunistas o anarquistas a disposición de las autoridades francesas o que lo estuviesen en el futuro por las mismas causas. En adelante, se les consideraría como detenidos por cuenta del comandante en jefe de las fuerzas de ocupación. Estas disposiciones fueron reagrupadas en la Orden General del 30 de septiembre, conocida con el nombre de Código de los Rehenes, lo cual constituyó un acto de soberano desprecio al artículo 50 del Convenio de La Haya, que prohíbe la toma de rehenes. Estas medidas se agravaron cuando en julio de 1942 el general Otto von Stubnagel fue sustituido por su primo Heinrich, del mismo apellido. El día 16 apareció en el Pariser Zeitung el siguiente aviso: los familiares varones más próximos, hermanos políticos y primos de los agitadores que hayan cumplido los 18 años serán fusilados. Todas las mujeres unidas a los culpables por los mismos grados de parentesco serán condenadas a trabajos forzados. Los hijos de todas las personas arriba mencionadas, menores de 18 años, serán ingresados en una casa de corrección. A todo esto, los servicios policíacos alemanes, Gestapo, SD, seguían relegados a segundo término. Pero aunque no figurasen en primer plano, arrinconados como estaban a la sombra de la administración militar, no por eso habían dejado de ensanchar progresivamente su campo de acción. Desde el principio, Gnogen organizó sus servicios según el modelo del RSHA, repartiendo sus hombres en seis secciones correspondientes a los seis Amter de la dirección berlinesa, con las mismas atribuciones. Poco importaba que no les dejasen trabajar a plena luz del día. De eso se aprovecharon para acumular documentación y reclutar auxiliares escogidos entre criminales reincidentes y miembros de ciertos partidos, al frente de los cuales figuraba el PPF de Doguió. En el transcurso de 1941 empezaron a aflojarse las clavijas de la supervisión militar. La GFP, Policía Secreta de Campaña, atestada de trabajo, tuvo que delegar en la Gestapo una parte del mismo, dejándola proceder por sí sola, primero en la práctica de las pesquisas y poco después también de las detenciones, a condición de que debía rendir cuenta de sus operaciones en informe detallado, aunque lo más corriente era que se olvidase esta formalidad. Muy pronto el mando militar tuvo que resignarse a pedirle que atendiera las encuestas que el Abwehr y la GFP no daban abasto a cumplimentar. Se llegó a un acuerdo con el Abwehr, según el cual la Gestapo y el SD se encargarían de la seguridad en las zonas de retaguardia, solo en lo tocante a los aspectos civil y político, y toda actividad relacionada con la información militar continuaba siendo dominio exclusivo del Abwehr. Pero al ser muy fluctuante la línea fronteriza entre una y otra clase de actividades, los agentes de Knochen la franqueaban alegremente e invadían el terreno reservado a las atribuciones de los otros, lo que dio lugar a frecuentes conflictos. Las relaciones entre Gestapo SD y el Abwehr revistieron siempre el carácter de una hostilidad sorda, reflejo de la rivalidad que en Alemania enfrentaba a los jefes supremos de las dos organizaciones. Con estas ampliaciones sucesivas creció la importancia política de los servicios de Knochen. A finales de 1941 había posado su planta en todos los dominios excepto algunos sectores donde los militares conservaban la competencia exclusiva, tales como censura de prensa, radio, teatro y cine, liquidación de las cuestiones judías y gestiones económicas de la administración francesa. Durante el mismo periodo, Knochen había implantado tres sucursales, las Außenstellen, Servicios Exteriores, de Burdeos, Dijon y Rouen. En Vichy se había instalado un agente de Himmler desde los primeros tiempos de la ocupación. Se llamaba Reige e informaba directamente a Himmler de todos los acontecimientos en la capital provisional. No dependía de Knochen. Este trabajo de organización, esta lucha incansable, coronada al fin por el éxito, fue la obra de Knochen. Después de la marcha de Thomas, quedó instituido como único responsable de los servicios Gestapo SD. Thomas fue sustituido por el Oberführer Wehrkamp, pero este no hizo más que cubrir el puesto interinamente durante los 6 meses que pasaron hasta la llegada del nuevo director. Corría el mes de abril de 1942, cuando Himmler obtuvo al fin las órdenes necesarias de Hitler. Primero, para privar de los poderes de policía al Estado Mayor del Ejército de ocupación en Francia, y segundo, para delegar los mismos en un nuevo representante personal. A fin de destacar la importancia que atribuía a este cargo, así como la victoria lograda sobre los militares, eligió un hombre calurosamente recomendado por Heydrich, el general Karl Oberg. Karl Albrecht Oberg nació el 27 de enero de 1897 en Hamburgo, donde su padre, el doctor Karl Oberg, ejercía la profesión de médico. Hizo sus estudios en la ciudad hanseática, graduándose de Abitur en 1914. Contaba entonces 17 años. Al estallar la guerra en agosto, acudió a alistarse y en septiembre de 1916 fue destinado al frente francés con el grado de teniente. Antes de terminar la guerra había sido galardonado con las cruces de hierro de primera y segunda clase. De regreso en Hamburgo, como su familia atravesaba una situación difícil, se puso a trabajar en casa de un tratante en toda clase de géneros, donde permaneció hasta 1921. Dedicóse sucesivamente a varios empleos, con un fabricante de papel en la casa Christiansen de levaduras situada en Flensburgo, cerca de la frontera danesa, y otros. Contrajo matrimonio en 1923 con Frieda Tramm, a la que llevaba 5 años. En 1926 el joven matrimonio regresó a Hamburgo, donde Oberg había logrado colocación en una compañía frutera, la West India Bananenvertriebsgesellschaft. Allí estuvo trabajando 3 años. Luego se hizo concesionario de una casa competidora de frutas exóticas, Lavanjac. No tuvo suerte y al cabo de 10 meses, en el otoño de 1930, se quedó sin colocación. En aquel entonces subía 3,5 millones el número de parados que atestaban las calles de todas las ciudades alemanas. Pero Karl Oberg no era hombre para estar sumido en la desesperación, ni tampoco para mendigar un plato de sopa, en las instituciones públicas de beneficencia. Gracias a un pequeño préstamo familiar pudo establecerse por su cuenta como expendedor de tabaco en el mismo corazón de Hamburgo, Schaumburgstrasse, a la sombra del gigantesco y flamante hotel Rathaus, en una pequeña pero bulliciosa calle comercial. En aquella época, Ober estaba enardecido por la propaganda nazi. Su negocio de venta de cigarros estaba sujeto a las vicisitudes del comercio en una ciudad que, dependiente en todo del tráfico marinero, registraba más que ninguna otra los efectos del marasmo económico. En junio de 1931 se adhirió al NSDAP, donde recibió el número 575.205. 10 meses más tarde ingresó en las SS, en cuya organización brilló por sus dotes metódicas. Al año siguiente, el 15 de mayo de 1933, Heydrich llegó a Hamburgo para inspeccionar el servicio local del SD en plena organización. Hacía tiempo que Ober se sentía atraído por los servicios de seguridad del partido. Se hizo presentar a Heydrich y este aceptó su candidatura. Ingresando en el SD, Ober se convertía en funcionario profesional, con lo cual se acababan sus apuros económicos. Nombrado Untersturmführer, subteniente, el 1 de julio de 1933 fue destinado al Estado Mayor de Heydrich, de quien no tardó en ser uno de los más íntimos colaboradores. Le siguió a Múnich, al ser trasladado allí el servicio a finales de julio de 1933, y luego en el mes de septiembre del mismo año le acompañó a Berlín para instalar el servicio central del SD. Pronto pasó a ser jefe del Estado Mayor Personal de Heydrich en el SD y después jefe de personal, desempeñando sus funciones hasta noviembre de 1935. Mientras estuvo a las órdenes de Heydrich, participó activamente en la purga Röhm. Ober renunció al SD para volver al servicio activo en las SS y tomar el mando de la 22ª unidad en Mecklenburgo con el grado de Standartenführer, coronel. Después fue nombrado jefe del SS Abschnitts IV en Hannover hasta diciembre de 1938. En enero de 1939 fue nombrado comisario de policía en Zwickau, Sajonia, y en abril recibió los galones de SS Oberführer. La guerra no modificó su situación hasta septiembre de 1941, a excepción de un breve intermedio. En el mes de abril de 1941, Himmler le designó interinamente comisario de policía en Bremen, pero el cacique nazi de la localidad, Gauleiter Kaufmann, presentaba a otro candidato, y fue tal la oposición manifestada que Ober tuvo que ser mandado de nuevo a Zwickau una semana después. En septiembre de 1941, Ober fue nombrado SS und Polizeiführer, jefe de policía de las SS, en Radom, Polonia. Tomó parte en el exterminio de judíos y en la cacería de trabajadores polacos. No dejó este cargo hasta su destino en París. Nota: debía haber sido nombrado Stahlhelm, pero murió en el frente ruso, y esto dio su oportunidad a Ober. Fin de la nota. Después de haber sido nombrado Brigadeführer und Generalmajor de Polizei, es decir, general de brigada, lo que representaba un paso formidable en su carrera, si se tiene en cuenta que 9 años antes tenía la modesta categoría de subteniente. Tenía 45 años cuando Himmler le envió a Francia. Era un hombre en la plenitud de sus facultades físicas, un recio alemán del norte, rubio y sonrosado, sólidamente constituido aunque algo ventrudo, debido a la cerveza que consumía en cantidades exageradas. Su semblante alargado lo iluminaban unos ojos color gris azulado, un poco saltones, que no reflejaban crueldad ni dureza particular, sino más bien una especie de paciente atención. A través de unos gruesos lentes que cabalgaban sobre una nariz larga, curva, cuyo final extraordinariamente puntiagudo y algo respingón daba su fisonomía un aspecto cómico, sobre todo de perfil. Coronaban su frente abombada y rojiza unos escasos cabellos rubios. En sus cargos precedentes había dejado fama de hombre paciente y ponderado, de carácter suave y bonachón con sus subordinados. Como esposo observaba una vida muy ordenada y formal. Al cabo de 13 años de matrimonio, le nació el primer hijo en 1936, un segundo en 1941 y el último en 1942. En suma, el hombre que había escogido Himmler aparentaba ser un tipo bonachón en medio de aquella manada de fieras de la Gestapo y de las SS, y por tal habría pasado a los ojos de todos si una cualidad suplementaria no hubiera salido a comprometerle. Y esta cualidad era la conducta excesivamente disciplinada de Ober. Himmler tomó la decisión de enviarle a Francia el 22 de abril de 1942. Ober llegó el 5 de mayo. Su intervención iba a provocar un cambio radical en las relaciones entre la policía alemana y el ejército de ocupación. Para hacer resaltar esta transformación, Ober había recibido los títulos de Heeresss y Polizeiführer, jefe supremo de las SS y de la policía, así como el representante personal de Himmler, mientras que la representación de Thomas se refería simplemente a Heydrich. Al mismo tiempo, Ober estaba investido de todos los poderes de policía y encargado de asegurar el enlace entre Himmler, jefe supremo de la policía alemana, y de las SS y las diferentes autoridades alemanas y francesas, es decir, el comandante militar en Francia, von Stulpnagel, el comandante en jefe del Frente del Oeste, mariscal von Rundstedt, el embajador Abbes y, por último, el gobierno francés. Para conferir cierta solemnidad al acontecimiento y subrayar su importancia, Himmler había querido ir a París y dar posesión oficialmente a Ober, pero como no se lo permitían sus múltiples funciones, tuvo que delegar en Heydrich. Este hizo la presentación de Ober a las autoridades alemanas y francesas con las que tendría que tratar en el curso de una ceremonia organizada en el Hotel Ritz. Para este acto, Heydrich había invitado personalmente al secretario general de la policía, René Busquet, y al secretario general de la administración del Ministerio del Interior, Hiller, ambos nombrados 15 días antes. Con ellos recibió a Fernand de Brinon, delegado del gobierno francés en zona ocupada, y Darquier de Pillepoix, nuevo comisario general para los asuntos judíos, que acababa de suceder a Xavier Vallat. Heydrich les dirigió un largo discurso. Debían colaborar lo más estrechamente posible con las autoridades alemanas, a fin de que cada uno en su esfera contribuyese al éxito del nuevo servicio de policía que Ober iba a organizar para bien de todos. Este discurso sirvió de preámbulo a las exigencias que Heydrich iba a formular en nombre del Führer. Estas órdenes se dirigían sobre todo a René Busquet, pues se referían al primer jefe de la policía francesa. Dijo que Ober estaba encargado de reorganizar los servicios de la policía alemana en la zona de ocupación. Estos servicios iban a detentar en lo sucesivo el poder de ejecución, ya que los poderes de policía acababan de serles retirados a la administración militar. La seguridad de la retaguardia se confiaba a los servicios de policía y a las SS. Himmler había dado una consigna a Ober: velad para que las tropas estacionadas en la costa tengan guardadas las espaldas. Con el fin de que pudiese cumplir esta tarea sin dificultad, ordenó que la policía francesa en zona ocupada fuera puesta bajo la tutela de la policía alemana. Esta exigencia la presentó Heydrich como una demanda justificada por los términos del convenio de armisticio. Se trataba, según Heydrich, de uno de los derechos y de los deberes de la nación ocupante, consistentes en velar por el mantenimiento del orden. Pero ni Hitler ni Himmler comprendieron que la policía francesa, tal como estaba constituida, no podía aportarles ninguna colaboración leal y eficaz. Fue por esto por lo que el Reichsführer SS exigió una reforma a fondo de la policía francesa. Debían dirigirla y engrosarla a hombres de toda confianza, escogidos en el seno de los partidos políticos colaboracionistas, que estuvieran dispuestos a edificar la Europa nueva al lado de los alemanes. En primera fila de estos partidos se hallaban el PPF de Doriot y el SOL de Dagna, Partido Popular Francés y Servicio de Orden Legionario. Los nazis no podían olvidar que asegurando el orden por las SA y atestando después los servicios de policía con hombres para quienes los intereses del partido debían anteponerse a los del Estado, habían logrado la eliminación de sus enemigos. En Francia lo había intentado Thomas, poniendo bajo su protección a los hombres que se habían hecho agentes del nazismo. Pichet había creado también sus tres servicios especiales, PQJ, SPAC y SSS. Pero Heydrich, que esperaba encontrarse con un hombre dispuesto a agachar la cabeza, tuvo la sorpresa de tropezar con una firme oposición. René Busquet se negó a aceptar la tutela de la policía alemana y a nutrir los cuadros franceses con miembros de los partidos extremistas. En su opinión, debía dejarse a la policía francesa cumplir por sí sola su tarea, si se quería conservar la calma. Además, los alemanes deberían cesar en sus ciegas represalias. Heydrich pareció allanarse a las razones de Busquet. Él también opinaba que estas medidas no eran necesarias y no se aplicarían siempre que Busquet se comprometiera a dar a la policía francesa una orientación favorable a los intereses alemanes y se estableciera una amistosa y estrecha colaboración entre ambos servicios. René Busquet accedió a condición de que la policía alemana no interviniese en los servicios de la francesa y que las dos organizaciones pudieran operar separadamente. En realidad, Heydrich no podía por sí solo concluir un acuerdo de esta naturaleza. A lo sumo, podía diferir la ejecución de las órdenes recibidas mientras consultaba con sus superiores Himmler y Hitler. Hecho este acuerdo tácito, Heydrich regresó a Berlín, pero ya no volvió nunca a París. La entrevista a Heydrich Busquet, celebrada el 5 de mayo de 1942, había salvado a Francia de una grave amenaza. En Polonia, en Dinamarca, en Checoslovaquia, la policía alemana controlaba la totalidad de los servicios locales. En Dinamarca, la casi totalidad de los policías habían sido detenidos o deportados. En Checoslovaquia, el mismo Heydrich, nombrado protector de Bohemia-Moravia, había implantado el reino del terror. En Polonia, las SS ejecutaban las órdenes de la Gestapo relativas al aniquilamiento de la población. Cabe preguntarse, sin embargo, hasta qué punto podía servir a los intereses de Francia aquella solución provisional que prevaleció al fin. No menos conveniente parecía para los alemanes. Para estos, el hecho de asumir en su totalidad los servicios de policía en Francia equivalía a inmovilizar una gran masa de hombres muy necesarios en los campos de batalla del Este y a enfrentarse con una situación sumamente crítica, teniendo como tenían la certeza de que el orden sería más difícil de mantener corriendo a cargo de ellos, pues la población no soportaba el yugo de las medidas impuestas por los invasores y, en cambio, era más dócil con las prescripciones de las autoridades francesas. Por parte de los franceses, este convenio les garantizaba contra el peligro de feroces represalias, como las tomadas contra la población civil en la Europa central y oriental, para reducir a los elementos recalcitrantes. Cada una de las partes sacaba, pues, sus ventajas de este acuerdo. En París, Auber acometió la empresa de reorganizar los servicios puestos bajo su dirección. La primera modificación fue agregar a los servicios de la Policía de Seguridad y del SD, aquella parte de la administración militar encargada de supervisar la policía francesa. La GFP, por otro lado, desapareció casi por completo. 23 de sus 25 grupos fueron disueltos y su personal enviado al frente ruso o transferido a la SIPO-SD. Los hombres sustraídos al GFP fueron desmovilizados por la Wehrmacht y removilizados por la Gestapo y el SD con destino especial. Sin embargo, la administración militar conservó casi hasta el último día la supervisión de los campos, las aduanas y la dirección de la Feldgendarmerie. Todo esto era obra de Gnogen, fruto de largas jornadas de trabajo, de incansables esfuerzos para asegurar en París la supremacía del partido sobre el ejército, como estaba asegurada en Alemania. Desde entonces, y gracias a los poderes confiados a Auber, esta supremacía fue consolidándose y la verdadera dirección de la política alemana en Francia pasaba a los organismos policiales, aunque teóricamente el encargado de ella era el embajador Abez. Auber dividió los servicios de policía en dos grupos, equivalentes a la organización alemana, el Ordnungspolizei, ORPO, Policía del Orden, y la Sicherheitspolizei, SIPO-SD, Policía de Seguridad. Cada grupo se colocó bajo la dirección de un Befehlshaber o comandante. El ORPO se instaló en la Rue de la Fessenderie 49 bajo el mando de Schweinchen, sustituido en 1943 por Scher. La SIPO-SD continuó bajo el mando de Gnogen y mantuvo sus servicios en la Rue de Sosé y Avenida Foch. Siguiendo esta política de expansión a base de restar atribuciones a las autoridades militares, en cada región se creó un servicio regional. Ya existía en Burdeos, Rouen y Dijon, añadiéndose después otros 7 en Angers, Chalon-sur-Marne, Nancy, Orléans, Poitiers, Rennes y Saint-Quentin, elevándose así a 8 el número de direcciones regionales, incluida la de París. Cada uno de estos servicios se subdividía en cierto número de puestos locales instalados en las principales ciudades de la región, así como agentes en las commandanturen locales. Por ejemplo, Rouen había instalado sucursales en Évreux, Caen y Cherburgo, así como 3 puestos de menor importancia en Granville, Dieppe y El Havre. Las regiones del norte y del este escapaban a la dirección de París. El servicio de Lila, competencia del norte y del paso de Calais, se había agregado a la dirección central de Bruselas. El servicio de Estrasburgo dependía de una dirección regional alemana. Todas las direcciones regionales dependientes de París reproducían a su escala la organización de su servicio central, que a su vez era una reproducción exacta del RSHA. El servicio central SIPO-SD y sus servicios exteriores estaban divididos en 7 secciones. A sus atribuciones habituales añadíanse las tareas especiales que hacían necesarias la ocupación de un país extranjero. La sección 2SD, encargada de la gestión administrativa, se desdoblaba en otra llamada Segundo Pol, formada por el antiguo grupo segregado de la administración militar y encargado de las relaciones con la policía francesa, de su vigilancia y del estudio de los problemas jurídicos. También aseguraba el enlace con la oficina de la administración militar, que cuidaba de los campos y las prisiones. La sección tercera SD llevaba al día la lista Otto, establecida en su origen por la propaganda Staffel, que controlaba también la prensa francesa. Esta lista señalaba las obras prohibidas, ya fuera por el origen del autor, judío o antinazi, ya fuera en razón al tema tratado. Esta sección aseguraba igualmente la supervisión de las oficinas alemanas de compras. Por último, se ocupaba de los problemas de la mano de obra y del trabajo obligatorio, en combinación con el Gauleiter Saukel. La sección cuarta era, como en Alemania, la Gestapo propiamente dicha. Estaba encargada de la lucha contra los enemigos del Estado, los saboteadores y los terroristas, y del contraespionaje activo. A sus locales de París iban a parar los elementos que eran descubiertos ya por sus propios agentes, ya por los afectos a las secciones tercera y cuarta. Se dedicaba también a captar las emisiones de radio clandestinas y elaboraba el texto de las emisiones propagandísticas. Esta sección controlaba administrativamente un Sonderkommando, comando especial destacado de Berlín y llamado Sonderkommando IV J, el cual se denominó después IV B4, encargado de la lucha antijudía. Este comando, que recibía las órdenes directamente de Eichmann desde Berlín, era el que manejaba Daneker, quien preparaba la emigración de los judíos, tomando las medidas preliminares, cuyo desarrollo estaba confiado a las autoridades francesas. Los judíos, a quienes se detenía por medio de redadas a cargo de una comisaría especial, eran internados en el campo de Drancy y deportados después a Polonia, donde se procedía a exterminarlos. En las sesiones celebradas a intervalos regulares, se reunían con Daneker, el representante de Aves, Seichel, dos miembros del ejército, Ernst y Blanke, y un delegado del servicio Rosenberg, llamado von Berg. En ellas se acordaron las medidas que tantas víctimas supusieron para los franceses. La embajada había designado también expertos franceses. Estos especialistas se escogieron entre los jefes de los grupos colaboracionistas y antisemitas. De ellos formaban parte Vicard, Dacquier de Pipois, Clementi y un pseudo intelectual, el profesor Georges Montandon, antropólogo racista. Daneker abusaba de su independencia y su actitud caballeresca hacia Sombrachnogen. Este, celoso de su prestigio de jefe, encontró un pretexto para que le trasladasen por razones disciplinarias. Daneker partió de París en septiembre de 1942 para terminar su carrera en Sofía. En mayo de 1943, habiendo estimado Eichmann que Francia estaba muy atrasada con relación a los restantes países de Europa, en lo referente a la liquidación del problema judío, envió a París su brazo derecho, el Hauptsturmführer Brünner, con la misión de acelerar al máximo las deportaciones. Brünner venía de Salónica, donde había dejado fama de bruto sin piedad. Eichmann se instaló en París y realizó dos viajes a Francia para comprobar personalmente los buenos resultados de la actividad de Brünner. Los periódicos antisemitas franceses, y a la cabeza de ellos el Pilori, se habían entregado a una campaña de protesta contra la tolerancia criminal que se tenía con los judíos en la región de Niza. Eichmann hizo un viaje expreso a esta ciudad para ver si era cierto que en ella estaban refugiados todos los judíos de Francia, como decían los periódicos. En el momento de la llegada de Brünner, Ober recibió de Himmler la orden de sacudir a la policía francesa, que mostraba muy pocos deseos de cooperar en la caza de judíos. Pero Brünner disfrutaba de una gran autonomía. Había llevado consigo un destacamento especial de 25 hombres con su parque móvil. Las órdenes que recibía de Berlín las hacía cumplir por franceses de la Comisaría Especial para Asuntos Judíos, con lo cual escapaba al control de Knochen. A partir de agosto de 1943, el campo de tránsito de Drancy pasó a depender de la administración alemana y solo estaba a cargo de la gendarmería francesa su vigilancia exterior. Brünner pudo así activar el ritmo de las deportaciones. La sección cuarta tenía a su cargo una siniestra misión, la de determinar quiénes eran, entre las personas detenidas, las que debían ser juzgadas por el tribunal militar, con sede en la calle Boissy d'Anglas, número 11, y quiénes las que debían ser deportadas sin formarles previa causa. Por último, detentaba un terrible privilegio, el de escoger los rehenes para fusilar en casos de represalia. La sección cuarta comprendía una subsección cuarta 5 para la organización de misiones especiales y una subsección cuarta N destinada a descubrir los servicios de información del enemigo. Administraba igualmente dos unidades que todos los franceses, sobre todo los de París, aprendieron a apreciar sin conocer sus nombres. La intervención GFGA, cuya oficina principal radicaba en la calle Villejuste número 48, debía formar equipos de asesinos reclutados entre los grupos de choque del PPF y de la milicia, siendo los más célebres los de la banda Carbone. Estos comandos intervenían cuando el SD y la Gestapo no querían hacerlo en nombre propio. Realizaban golpes de mano contra ciertos organismos, así como secuestros o asesinatos de personalidades. Una segunda unidad llamada Sección Cuarta de Socorro, dirigida por el alsaciano Bickler, encuadraba a los franceses que trabajaban por cuenta de la Gestapo. Esta sección había creado una escuela especial para la formación de estos agentes auxiliares. Estas dos formaciones utilizaron en gran medida los servicios de delincuentes comunes, la mayoría sacados de las cárceles. Su reclutamiento comenzó de una manera curiosa. Un tal Henri Chamberlin, antiguo cantinero en la prefectura de policía de París, fue internado el año 1939 en el campo de Sepoys por sospechas de confabulación con el enemigo. Allí trabó conocimiento con varios agentes alemanes, igualmente internados, y se evadió con ellos. Desde la llegada del comando Knochen, Chamberlin trabajó por cuenta de la Gestapo, primero como denunciante, después y a petición de sus patronos como jefe de equipo. Con el nombre de Lafon, Chamberlain forma un grupo que dirigiría más tarde conjuntamente con el ex inspector Bonny. Se instalaron en la calle Logiston 93. Para constituir su equipo, Chamberlain y Lafon obtuvieron la libertad de una veintena de presos comunes. De este género se abrieron numerosas oficinas, tal como la del siniestro Martín, apodado Rue de Megod. Estos criminales utilizaron las torturas corporales como métodos de interrogatorio y se aprovechaban de la inmunidad que les concedía su Ausweis especial y su licencia de armas para cometer toda clase de delitos. Estos equipos trabajaban a la vez para la Gestapo, el SD y el APER. La sección cuarta compartía en principio el poder ejecutivo con la sección quinta, es decir, que eran las que procedían a las detenciones, interrogatorios y pesquisas. Boimelburg fue jefe de la sección cuarta hasta finales de 1943. Boimelburg fue un elemento valioso en la instalación del servicio Gnogen por varias razones. Era un veterano policía profesional, muy al corriente de los usos y de las técnicas policiales y jurídicas en todas las naciones. Había sido una de las personalidades de la IKPK, la Organización Internacional de Policía Criminal, antecesora de la Interpol, cuya secretaría radicaba entonces en Viena, y en mayor o menor medida había trabado conocimiento con los jefes principales de la policía francesa, al menos los de más reputación. Por añadidura, hablaba perfectamente el francés, dominando el argot, pues en otro tiempo vivió en París como técnico de una empresa alemana de calefacción central. Cuando estuvo de viaje el rey de Inglaterra, hizo que la IKPK le nombrase delegado para estudiar, junto con los servicios franceses, los problemas de seguridad y medidas a adoptar contra los terroristas internacionales de quienes se recelaba. El gobierno francés guardaba muy vivo el recuerdo del atentado de Marsella, que había costado la vida al rey Alejandro de Yugoslavia y al ministro Louis Bactou. Así pudo entablar contactos directos, que fue renovando desde su cargo de jefe de la Gestapo en la calle de Sosé. Pero en 1943, Boimelburg empezó a resentirse de los achaques de su edad. Parecía que de un golpe le habían fallado todas sus facultades. Su memoria, antes formidable, le resultó infiel. Era más tardío en sus decisiones, menos seguro en sus juicios. Era la época en que la resistencia activa y las oposiciones políticas intensificaban su presión. La Gestapo estaba librando una batalla sin cuartel, atacando con implacable crueldad. Boimelburg, abrumado por la carga de los años, reaccionaba fríamente ante los acontecimientos. Ober y Gnogen, de acuerdo con el RSHA, buscaron una solución para reemplazarle sin herir sus sentimientos. Ya empezaban a hablar de un límite de edad cuando la ocasión se les presentó con la muerte del representante de Ober en Vichy, Geisler, asesinado por elementos de la resistencia. El cargo fue confiado entonces a Boimelburg, quien a su vez fue sustituido en París por Stint, quedando este como jefe de la Gestapo en Francia hasta el fin de la ocupación. Después de la evacuación de Francia, Boimelburg, que había acompañado al gobierno de Vichy, fue agregado al séquito del mariscal Petén en Sigmaringen. Fue el último cargo que desempeñó. La sección quinta era la Kripo, policía criminal, cuyo cometido era en principio luchar contra el mercado negro. función más bien teórica, dado que los servicios alemanes solían ser los principales organizadores de este mercado, que explotaban en su propio provecho. En colaboración técnica con la Gestapo, se ocupaba de la antropometría de los detenidos, del fichaje de los individuos buscados, del reconocimiento técnico, de las armas, de las huellas digitales, etc. La sección sexta se encargaba de recoger informes sobre los distintos grupos políticos y de vigilar sus relaciones con el extranjero. En París disponía de 7 comandos especializados, cuyas misiones resultaban a menudo bastante curiosas. El Sonderkommando Panbitz, del nombre de su jefe, el Hauptstürmführer Panbitz, del AM IV del RSHA, había sido enviado especialmente desde Berlín y trabajaba simultáneamente para las secciones cuarta y sexta en el asunto llamado de la Rote Kapelle, Capilla Roja. Su misión era liquidar la red soviética de información que operaba en Francia, donde recogía datos acerca de la actividad de las tropas alemanas, de sus efectivos y del estado de las divisiones que pasaban una temporada de reposo en retaguardia, procedentes del frente oriental, o que se preparaban para regresar al mismo. Estos datos eran transmitidos a Moscú, bien por radio, bien por una estación de señales situada en Suiza. El Sonderkommando Panbitz utilizaba también para sus trabajos la ayuda del segundo comando especial, el Funkspielkommando. En alemán, Funkspiel quiere decir juego de radio o radiotrampa. Estaba integrado por especialistas en la localización de emisoras clandestinas. Un tercer comando especial aseguraba la protección de los altos funcionarios alemanes que viajaban por Francia. Componíase de elementos SS cuidadosamente seleccionados y de la Schutzpolizei, la policía del orden en las ciudades. El cuarto comando, llamado Comando Wenger, del nombre de su jefe, ejercía una vigilancia particular sobre la expedición de pasaportes y visados. El Sonderreferat, el Hauptstürmführer Wagner, acechaba la alta sociedad francesa. Otro comando técnico se ocupaba de detectar los camuflajes por los vehículos del ejército secreto. Operaba en zona sur, donde se había constituido dicho ejército. Por último, el séptimo comando reclutaba prostitutas para las casas reservadas a las tropas alemanas y también para las que fueron instaladas en ciertos campos de concentración. En Francia no había una sección séptima propiamente dicha, pero en repetidas ocasiones especialistas del AM VII se desplazaron de Berlín para estudiar los trabajos del Instituto Antijudío Francés y para catalogar las bibliotecas confiscadas por el Einsatzstab Rosenberg, que había instalado un servicio en la calle Dumont d'Urville, número 12 de París, y se dedicaba al saqueo metódico de obras de arte, muebles antiguos, libros, piezas de plata, alhajas y pieles y, en general, toda clase de objetos de valor descubiertos en domicilios de judíos. De esta manera, a partir de mayo de 1942, los servicios alemanes en Francia fueron instalando esta organización omnipresente y omnisciente que ya habían aprendido a conocer sus propios compatriotas. Ahora que se le habían confiado todos los poderes, se hizo verdaderamente temible. A pesar de la división teórica de los servicios en compartimientos, según el modelo de los servicios centrales, la separación fue en Francia infinitamente menos marcada y real que en Alemania. En las secciones exteriores, particularmente, donde el efectivo total no pasaba prácticamente de un centenar de miembros, incluido el personal administrativo. Los agentes trabajaban en todas las ramas y a medida que pasaban los meses se iban limitando a la labor represiva, dejando el trabajo de información a los auxiliares franceses reclutados sobre la marcha y operando a base de los informes y denuncias enviados por las organizaciones francesas, colaboracionistas y ciertos partidos políticos. Los agentes pertenecientes a los comandos de la SIPO-SD vestían el mismo uniforme, es decir, el uniforme de las SS, con una banda en la manga izquierda, llevando las iniciales SD. Estas designaban no solo el servicio SD, sino también la clasificación en la que entraban los miembros de los servicios de seguridad o policía, pertenecientes igualmente a las SS. Los poderes detentados por el ejército se habían ido deslizando en manos de la Gestapo. De esta manera, el mando militar quedó despojado hasta el derecho a intervenir en el nombramiento de funcionarios franceses en zona ocupada, como había venido haciendo hasta entonces. Cuando la Gestapo obtuvo su independencia, reivindicó este derecho, alegando que dichos nombramientos podían afectar a los intereses de sus cargos policíacos. Después de ocuparse la zona sur, en noviembre de 1942, la Gestapo pretendió en las dos zonas subordinar a su consentimiento la designación de prefectos y llegó hasta proponer sus propios candidatos, pretensión contra la cual lucharon el mando militar y la embajada. Lo cierto es que la sección tercera no dejó de pasar por su propia criba los nombramientos de todas clases para ver si los nuevos funcionarios podían o no constituir un obstáculo a su labor represiva. Over logró al fin poner al frente de la policía francesa a un hombre de su elección llamado Darnan. Además de las fuentes de información clásicas, la Gestapo compartía en Francia con la PER un medio eficaz muy propio de la época. La escasez de materias primas, de géneros alimenticios y de la mayor parte de los objetos manufacturados de origen al mercado negro, en el que se hacían tratos que escapaban a las normas establecidas. La economía alemana responsable de esta penuria, por los estragos que producía la economía francesa, como en la de todos los países ocupados, padecía a causa de la insuficiencia de su propia producción, insuficiencia que se fue agravando a medida que los bombardeos aéreos causaban nuevas destrucciones en sus zonas industriales. Al mismo tiempo, los gastos de guerra alcanzaban cifras tan exorbitantes que resultaba cada vez más difícil hacer frente a los mismos. Mientras la parte de estos gastos, cubierta por los impuestos, era del 42% en 1939, no era más que del 33% en 1942 y del 19% en 1944. El gravamen impuesto en los países ocupados a título de gastos de ocupación alcanzó los 66.000 millones de marcos y, añadiendo las sumas percibidas o expoliadas por otros conceptos, los 100.000 millones aproximadamente. Francia por sí sola tuvo que sufragar 31.600 millones de marcos por el solo concepto de gastos de ocupación, lo cual constituía la aportación más cuantiosa de los países ocupados, pero aún así era débil si se tiene en cuenta que solo los gastos del quinto año de guerra llegaron a 100.000 millones de marcos. Nota. Al terminar la guerra, la deuda pública del Reich llegaba a 387.000 millones de marcos, 143 en títulos a plazo largo y mediano, 235 en obligaciones a corto plazo y el resto en diversas obligaciones, emisiones MEFO, etc., los gastos de guerra se elevaban a un total de 670.000 millones de marcos. Fin de la nota. Prácticamente ya no era posible aumentar las tarifas impuestas a Francia para el suministro de los artículos exigidos. Por eso los servicios alemanes acometieron la empresa de organizar una segunda fuente de ingresos, explotando en su propio beneficio las especulaciones del mercado negro. Crearon unos organismos denominados oficinas de compras, encargados de establecer mercados regulares en combinación con los industriales franceses. Pero de hecho estas oficinas se desenvolvían como gigantescos centros de corrupción. Allí se trataban los negocios más increíbles, y los individuos que los animan sabían sacar partido de su impunidad y de la protección que la Gestapo les dispensaba. Allí se vendía, se compraba, se permutaba con las mercancías más dispares: el acero, el cobre, el tungsteno, el wolframio, el caucho y el mercurio, los productos farmacéuticos, la lana, los tejidos, la marroquinería de lujo, el alambre espinoso, los vinos selectos, el coñac francés y el champaña, las pieles sin curtir, los perfumes de lujo y las medias de seda, los travesaños de madera y las vías de ferrocarril. Estas oficinas se encomendaban en calidad de gerentes a agentes ocasionales de la Gestapo o del Abwehr como pago a sus buenos oficios. Los beneficios fueron prodigiosos. Ciertas fortunas recientes no tienen más origen que este. Pero si se traficaba con el oro, los títulos y las divisas extranjeras, también se trataba de los mercados para el abastecimiento a la intendencia de la Wehrmacht. Nunca faltaban comerciantes o industriales franceses a quienes costaba poco vencer los escrúpulos, muy débiles a decir verdad, que les causaba el patriotismo vacilante para ofrecer sus servicios a estas oficinas de compras. A estos se les convirtió en agentes de información, conscientes o no de su cometido. Lo que aceptaron algunos para no perder la oportunidad de unas adjudicaciones muy lucrativas. Regía el conjunto de estos servicios un departamento denominado Organización Otto, que disponía en París de tres oficinas centrales, una en los números 21 y 23 de la Plaza del Bosque de Bolonia, otra en la calle de Astor, 25, y otra en la calle Adolf Ibon, 6. Poseía además vastos almacenes en los docks de Saint-Ouen y Saint-Denis. La organización Otto la dirigían dos alemanes, Hermann Brandl, apodado Otto, y Robert Pauls o Poesel. Estos dos hombres estaban encargados oficialmente de todas las compras de mercancías en Francia por cuenta de Alemania, y su servicio se beneficiaba del amparo del Abwehr. Se calcula que sacaron varios miles de millones de francos en beneficios personales. Brandl era el cerebro de la organización. Se trataba de un hombre de mediana estatura, rostro ovalado y facciones un poco abultadas. Afectaba maneras muy refinadas. Siempre iba vestido de forma impecable, sus cabellos de un gris argentado peinados hacia atrás. Paseaba su figura por los lugares de expansión parisienses, que frecuentaba por gusto y por tratar allí de sus negocios. Todo podía interesar a la organización Otto. Brandt fijaba en sus interlocutores una mirada fría y les escuchaba sin despegar los labios. Cerrado el trato, hacía descorchar una botella de champaña. El oro, las piedras preciosas y las alhajas eran también objeto de estas transacciones. Las compraba Otto y los expedía a Alemania. Brandt, miembro del Abwehr, tenía el grado de capitán, a su lado, un adjunto mantenía permanentemente el enlace con la dirección del Haber. Este era Wilhelm Radeke, espíritu diabólico, individuo sin escrúpulos, cínico, brutal, amigo íntimo de Chamberlain, según Lafon, con quien se complacía en crapulosas francachelas. Por medio de Radeke, la Gestapo reclutaba agentes entre la clientela de las oficinas de compras. Los más temibles fueron Frédéric Martin, apodado Rudy de Megod, y Georges Delphine, apodado Masui, cuyas oficinas estaban instaladas en la avenida Henri Martin 101. A este último se le tiene por inventor del suplicio de la bañera. Cuando la debacle de 1944, Pauls intentó refugiarse en España, esperando ganar la América del Sur para disfrutar allí de su enorme fortuna. Había presentido el fin de la guerra, había preparado cuidadosamente su fuga. Grandes capitales le aguardaban en Lisboa, pero fue detenido por la Gestapo en la frontera española. Trasladado a Alemania, fue condenado a morir en la horca. Brandl regresó a Alemania con una parte de sus tesoros. En la ruta se las fue arreglando para ocultar lo que pudo en diferentes escondites. En las dependencias de un castillo de Champagne se encontraron unos extintores llenos de piedras preciosas enterrados por Otto. En Alemania escogió por residencia Múnich, donde también ocultó alhajas dentro de unos sacos de cemento. En casa de sus amigos escondió lienzos de famosos maestros como Sisley, Renoir, Boudin, Pissarro y Degas, valiosos tapices, muebles inestimables, colecciones de sellos raros, de títulos, de platería antigua, fruto de un pillaje sistemático en Francia durante 4 años. Cuando sobrevino el hundimiento de Alemania, Brandl vivía con un falso nombre cerca de Dachau. Allí fue detenido en el verano de 1946. Recluido en la prisión de Stadelheim, quitóse la vida en su celda ahorcándose. Como se ve, los dos cómplices tuvieron el mismo fin, al extremo de una cuerda. Solo ha podido recuperarse una pequeña porción del fabuloso tesoro Otto. Es de suponer que los lienzos famosos acabarán por pudrirse en algunos escondites imposibles de localizar, junto a las piezas de plata ennegrecidas y los títulos apolillados. En cuanto al oro, las divisas y títulos expedidos por ellos a Portugal o a la América del Sur. ¿No habrá algún cómplice desconocido que se esté beneficiando de ellos?